se ha venido manteniendo y que se hace en muchos sitios a nivel industrial para la extracción de la seda, precisamente, uh-huh. por eso gusano de seda, para la extracción de la seda y bueno, en pequeñas cantidades, pues los niños aquí hemos tenido siempre gusano, ¿no? En el colegio, incluso hoy día en los colegios, pues se recomienda que o incluso lo ponen como una tarea, entre comillas, de que tengan gusanos para ver un poco lo que es el ciclo de este insecto, porque a fin de cuentas el gusano de seda es un insecto, es una mariposa, su estado adulto es una mariposa, la larva es lo que es el gusano de seda, entonces incluso lo ponen como tarea en los colegios para ver cómo es el ciclo, la evolución de esta mariposa, ¿no? O de este insecto, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Y estos días dándole vuelta a la cabeza, digo, bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Digo, pues mira, tenía unos pocos de gusanos allí en mi casa que me llegó a través de mi sobrina y bueno, digo, pues mira, vamos a hablar de los gusanos. Se quiso deshacer de los gusanos y te tocó a ti, ¿no? De parte de los gusanos del colegio y me tocó a mí. Y bueno, allí los he tenido y ahora ya están, esta mañana, están ya poniendo huevos. Que va todo súper rápido. El ciclo que estamos ahora en él, ¿no? ¿O ya ha pasado? Está terminando. Ahora mismo están en fase, por lo menos los que yo tengo, porque también depende mucho de las temperaturas. Están pues saliendo las mariposas y poniendo huevos. Puede variar semanas arriba, semanas abajo, todo depende de la temperatura. Normalmente el ciclo comienza al hacer un ciclo, pues no tendría ni punto ni final, pero bueno, podemos empezar por el principio, la eclosión de los huevos que se produce pues a principio de la primavera, normalmente. Es verdad que cada vez se adelantan más porque las temperaturas están bastante elevadas y a veces se adelantan tanto que hay gusanos cuando aún no hay morera, ¿no? No hay hoja del moral, que es de lo que se alimenta, ¿no? Para eso hay incluso un truco, ¿no? Hay quien mete los huevos en la nevera para ralentizar y parar un poco el proceso y evitar la eclosión en momentos donde no hay hoja de moral, que es prácticamente de lo que se alimentan. Entonces, pues, a principio de la primavera eclosionan los huevos, salen unas larvitas súper pequeñas, muy pequeñitas, que lo primero que hacen es alimentarse un poco del huevo, precisamente para salir, comen parte del huevo y salen. Y una vez que salen, pues, tenemos que aportarle, pues, hoja de morera, ¿no? A partir de ahí empiezan a crecer, todo el mundo los ha visto crecer, van mudando, mudan cuatro veces, tienen cinco estados larvarios, mudan cuatro veces y tras la cuarta muda y el quinto estado larvario, en cuestión de, ya digo, prácticamente tres semanas, cuatro semanas, pues finaliza su proceso larvario y tienen que transformarse en adulto, que es la mariposa. Y para transformarse, pues muchísimas mariposas, bueno, todas las mariposas sufren una metamorfosis, se convierten en crisálida y luego esa crisálida produce lo que es el adulto, la mariposa tal, pero muchas de las mariposas unas se entierran en el suelo, otras se protegen entre hojas, otras como esta crean un capullo de seda a su alrededor y todo para protegerse de los depredadores en el momento en el que están inactivas. Lo que es el paso, la metamorfosis, el gusano se queda quieto, se va reduciendo y se va transformando poco a poco en mariposa y ese momento que puede durar dos, tres semanas o una semana, depende de la especie de mariposa, pues ese momento están a expensas de los depredadores. Entonces, en muchos casos, lo que hacen es envolverse, como digo, en un capullo o enterrarse en tierra o protegerse con hoja, con hojarasca, lo que sea. En este caso, el gusano de seda hace un enorme capullo de seda que cuentan, estaba ojeando ayer tarde, ojeando un poco datos, que puede llegar a medir 900 metros de longitud, un único hilo de seda. Y entonces se encierran en ese capullo de seda, en ese envoltorio, para protegerse y ahí, bueno, llevan a cabo lo que es la metamorfosis y en cuestión de también de pues un par de semanas o tres, pues salen de ese capullo las mariposas, los adultos, echan un líquido que lo que hace es descomponer un poco el hilo y salen por un agujero y ya lo que hacen, pues los machos buscan a las hembras y las hembras buscan a los machos y se aparean. Y en cuestión de aparearse, al día siguiente están poniendo 100, 150 huevos cada uno, 200, ¿no? Depende un poco también la variedad, el estado vigoroso que tengan, hayan tenido de larvas y demás, ¿no? Entonces, pues, y ahí esos huevos pues permanecen desde ahora, primero de verano, permanecen hasta la primavera, todo el invierno, todo el otoño y todo el invierno permanecen en estado de huevo hasta que vuelven a salir. Hay variedades de gusano de seda, que en vez de tener un ciclo al año, esto sería un ciclo anual, como normalmente ocurre aquí, pero sí. Depende de la zona en zonas tropicales, por ejemplo, donde hay una temperatura constante durante todo el año, tienen incluso tres y cuatro ciclos de vida al cabo del año. Tres o cuatro veces se produce todo este ciclo. Y en la zona de China, Japón, que es una gran tradición, tienen dos. Normalmente tienen dos. Aquí se va adelantando todo y si tenemos temperaturas adecuadas podemos tener también un par de ciclos, porque ya digo, todo depende de las temperaturas. El aumento tiene que ver entonces con la, eso te voy a decir, tiene que ver con la temperatura. Más ciclos donde más calor hace, ¿no? Sí, donde la temperatura es más constante a lo largo del año es donde se producen más ciclos. ¿El problema cuál es? Que si eclosionan en invierno los huevos y salen las larvas, pues no disponemos de hoja de morera, que es de lo que se alimenta el gusano, pues para darle de comer. Con lo cual es un problema, ¿no? El no tener hoja de morera. Los gusanos, todo el mundo lo sabe, se alimenta de morera. Se puede alimentar de otras hierbas, como puede ser lechuga o ortiga, pero un par de días, tres días, no más, porque su base alimenticia prácticamente es la morera. El gusano que se cría a base de mucha lechuga, pues crece menos y al final incluso puede no llegar a hacer ni el ovillo de hilo, ni el capullo este de seda, porque bueno, no tiene vigorosidad para hacerlo, ¿no? Hay gusanos que, a mí este año uno no ha hecho el capullo de seda y yo decía, a ver, este se ha quedado aquí solo, a ver qué ocurre, y simplemente en un rinconcito se aparta y ahí se transforma en mariposa. Y se transformará en mariposa. Lo que ocurre es que si estuviera en el medio natural, que ya no hay gusanos de seda en el medio natural, se extinguieron hace muchos años, muchísimos miles de años, pues si estuviera en medio natural sería una presa fácil, ¿no? O si estuviera en medio de un patio sería una presa fácil para un pájaro. Yo te iba a preguntar, pero dentro de la cajita se transformará en mariposa y ya está. Pero lo normal es que él, vamos, se transforme en mariposa dentro de un ovillo. Uh-huh. Un oyente preguntaba precisamente eso, que por qué era tan difícil encontrar los gusanos en el medio natural actualmente. Están extinguidos en el medio natural, puesto esta es una tradición que viene de China de hace 5 o 6 mil años, y a partir de que se domesticaron para extraer de seda, pues extraer la seda, pues no sé el motivo, pero están extinguidos en el medio natural, ¿no? Quizás la dificultad de encontrar comida, los tiempos, el tema climático, o simplemente porque fueron prácticamente todos cogidos del medio natural para la producción de seda, puesto que era un producto muy caro y un producto de lujo prácticamente, ¿no? Todavía existe la industria de los gusanos de seda para precisamente la seda, pero que viene desde tiempos remotos allí por China. Cuenta la leyenda que un emperador chino, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero un emperador chino veía que en la zona allí de los montes, los bosques, en aquella zona donde había morales, pues rápidamente, a ciertos años sobre todo, veía como que se desfoliaban, que perdían la hoja, que quedaban muy raros, y había unas larvas que dice, esto se lo están comiendo, ¿no? Entonces mandó a investigar, o mandó un poco a ver qué estaba ocurriendo, a su esposa, una emperatriz también china, cuenta la leyenda, no sé si es verdad o no, o llamó a un científico de la época, pero bueno, y esta mujer cogió los capullos de seda que vio, y observándolos, mirándolos, se le cayó uno de ellos a una copa de té, y en esa copa de té caliente se va deshaciendo, y vio cómo podía tirar de un hilo, y que aquello iba, conforme tiraba, pues aquello lo que estaba sacando era seda, ¿no? Era un hilo totalmente válido para usarlo de manera textil, ¿no? Y a partir de ahí se supone, se cuenta la leyenda, que esta mujer descubrió que a partir de los capullos de seda, calentándolos en agua, o en agua hirviendo, o en agua muy caliente, pues que se deshacían, ¿no? Y a partir de ahí surge una tradición, y quizás porque era un producto muy valioso, quizás desaparecieron del medio natural. No, es imposible, bueno, imposible encontrar natural gusanos de seda. Claro. Aparte, se alimentan prácticamente exclusivamente de morales, y no abundan precisamente los morales, ¿no? No es como otra especie que hay grandes masas, grandes, ¿no? No es como, yo qué sé, otro tipo de oruga, otro tipo de mariposas que encuentran en el campo las especies de las cuales se alimentan y no tienen problema, pero los morales no hay tampoco tantos por todos sitios, ¿no? Con lo cual, hay cierta dificultad y de hecho están extinguidos, ¿no? ¿Dónde encontramos las hojas de morera entonces? En los árboles del moral. Hay dos especies por esta zona, el morus alba y morus nigra, lo que es el moral de toda la vida. Y aquí en Ubrique lo hemos tenido, la calle Los Morales, por eso se llamaba calle Los Morales, ahí había morales. Y aquí me están apuntando otra zona, la carretera Corte. En la carretera salida de Ubrique hacia Corte, también hay todo lo que es el Solimán, hasta el Polletón, hasta arriba, toda la mar, todo el margen derecho hay morales. Hay morales en La Vega, allí en al lado de las casitas de La Vega, por debajo de las pistas de atletismo, hay morales. Yo recuerdo morales también en otro sitio que ya han desaparecido porque se han urbanizado allí en la zona del polígono. Creo que había un par de morales en la casita de camineros que había en tiempo allí en donde está la BP o más o menos. Sí. O creo recordar por ahí. Y ahí donde va la gente de Ubrique, pues a por sus hojitas de mora para echársela a los gusanos, ¿no? Y la verdad que es una actividad muy, muy simpática, muy, sobre todo muy entretenida. y que, bueno, también requiere sus cuidados, ¿no? Requiere sus cuidados, puesto que, bueno, lo que decíamos al principio, que meterlos, el mejor sitio es meterle una caja de cartón. ¿Por qué decía al principio que es lo mejor que se puede utilizar una caja de cartón? Por lo siguiente, el cartón es muy absorbente de la humedad. Uh-huh. Es un material muy absorbente de la humedad. Y uno de los grandes problemas de los gusanos de seda es la humedad. A veces echamos hojas de mora y vienen humedecidas, claro. Vienen un poco mojadas, porque bueno, han estado en la nevera, porque las metemos en la nevera para que no dure más y no tenemos que estar yendo todos los días a buscar moral. Y entonces la caja de cartón le quita humedad al ambiente. Entonces le quita posibilidad de que haya enfermedades, sobre todo por hongo. Es mudado a que donde hay hojas, esa hoja de moral, no lo limpias todos los días, lo limpias cada 3 días, donde hay excremento de los gusanos, donde hay unos seres vivos que son unos gusanos que viven, donde hay humedad, pues ahí se creen hongos y al final cuentas son enfermedades infecciosas para los gusanos mm-hmm. también. Entonces las cajas de cartón absorben humedad y previenen ya parte, ¿no? Evidentemente, para prevenir también infecciones tenemos que limpiar los gusanos casi todos los días, no dejar esa capa de hoja de moral ya medio comida o casi comida acumulándose con excremento del gusano y a final de cuentas se crea ahí un batiburrillo de todo que lo que produce son enfermedades y virus, que también ocurre también en este mundo, ¿no? Hay enfermedades y virus que afectan a los gusanos, pero que bueno, a nivel doméstico, pues no tiene relevancia. Se puede morir un gusano y no pasa nada, ¿no? Claro. Pero si un virus, un hongo, afecta a una producción importante de alguna cría en cautividad, para obtener un rendimiento económico, pues sí puede fastidiarle. Entonces, hay todo un mundo en torno al tema del gusano de seda para evitar sobre todo eso, ¿no? La proliferación de enfermedades y hongos. Entonces, lo mejor es una cajita. De una cajita y una cajita de madera o varias, con un poquito agujereada, tampoco hace falta poner mucho, y tapadas, porque bueno, los gusanos tampoco necesitan nada de luz, no pueden estar expuestos al sol directo ni cosas de esas, ¿no? Y bueno, y todos hemos tenido nuestra cajita de gusanos, seguramente pues, a lo largo de en algún periodo de la vida, ¿no? Y con cuidado que no se salgan de la caja. No se suelen salir, porque resulta que los gusanos están donde está la comida, ¿no? Entonces, normalmente se quedan en el entorno de la comida, no van ahí algunos a buscar aventura. A veces la mariposa sí se puede salir algo andando, va caminando porque va buscando un sitio donde buscar otra hembra o buscar un macho, donde buscar una hembra, depende de la... suceso y va buscando y a lo mejor se pueden salir un poco, pero bueno, no pasa nada. Hay que decir que hay variedades de gusanos. Los que todo el mundo conocemos son de color cremita, con unas bandas negras, pero los hay totalmente blancos, los hay casi todos totalmente oscuros, hay variedades, ¿no? Aquí, pues, los que vienen son la tradición de unos años para otros y siempre son los mismos, ¿no? Pero sí es posible tener varias variedades, ¿no? Y eso se traduce en que también te sale el color del hilo, puede ser desde casi naranja, amarillento, de colorado hasta prácticamente blanco, ¿no? Hay una tonalidades ahí de la fibra que depende también de la variedad de gusanos que tengamos, ¿no? Y ya digo, el hilo de seda es muy demandado, bastante, y es muy rico, vamos, tiene una muy rico en proteínas, que la hacen especialmente, la fibroína es una fibra especial que tiene, que la hace muy adecuada para el tema del textil, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, bueno, es interesante tenerlo. ¿Y el proceso este de extracción de la seda a través del gusano de seda, cómo es? Pues es con agua, no sé exactamente, pero se hace con agua caliente. Un agua caliente que el hilo se va deshaciendo. ¿Pero te matas al gusano o no? No. Una vez que ha salido la... Cuando ya ha salido. Una vez que ha salido la mariposa, pues esa mariposa tiene que poner huevos porque tienes que continuar teniendo gusano. Claro. Y una vez que sale, tienes la seda con un agujero. Y a partir de ahí puedes utilizar una vez que ha salido la mariposa. Uh-huh. Si la matas, te quedas sin huevos para el año siguiente y te quedas sin producción. Es una vez que ya ha salido. Yo recuerdo, me contaba mi padre y mi abuelo, de yo pequeño, que creo que era mi abuelo, tenían una cantidad de gusanos de seda que se dedicaban a la producción de seda. Antiguamente en Ubrique había gente, varias personas que se dedicaban a la producción de capullos de seda que los vendían. Pero tienes que tener muchísimo, ¿no? Para poder sacar algo. Muchísimo gusano, muchísimo era... había varias familias que no es que vivían de eso, pero sí era un aporte económico, y me comentaba que tenían, no he preguntado mucho más sobre eso, pero recuerdo que me contaban que tenían, bueno, prácticamente un mulo un día sí, día no, cargado de moras, claro, para la cantidad de gusanos que se tenían, ¿no? Es decir, que era una cosa que hasta hace relativamente pocos años se hacía. Ya me imagino que estará más en plan industrial, que trae más cuenta que tener, pero que se llegaba a hacer, ¿no? Y ya digo, es un tema pues, bueno, interesante, ¿no? Bueno, pues los gusanos de seda que sin duda los mayores recuerdan, ¿no?, de su infancia y, lo, y los pequeños, bueno, pues se le puede inculcar también esa tradición, que no sé si se mantiene, dice sí. que a través de los colegios quizás, sí, ¿no? Sí, sí, todavía todavía hay, vamos, que de hecho a mí me han llegado este año de esa manera, ¿no? A través de mi sobrina que los tenían en el colegio y la verdad que, bueno, pues después de muchos años sin tener gusano, yo, bueno, muchísimos años sin tener gusano en mi casa, bueno, cuando mi hijo era pequeño también tuvimos algunos años y otros. Pues he vuelto este año a estar un poquito pendiente de la cajita y de ver cómo evolucionan y la verdad que pues bueno que es una delicia tenerlo, ¿no? Además, y, bueno, pues la, le enseña a los pequeños, ¿no? En el plano educativo además también, sí, tiene, todo el proceso evolutivo. Tiene un educativamente es muy importante el, todo el proceso, porque a veces, bueno, esto ocurre a diario en la naturaleza con todas las mariposas del mundo. Es decir, todas las mariposas en algún momento de su vida son larvas o son gusanos, ¿no? Como queramos llamarle. Y esto ocurre con todas las mariposas del mundo. Lo que ocurre es que en el medio natural no vemos ese ciclo. Vemos la mariposa, o vemos la oruga, o vemos una crisálida, pero no vemos de dónde que realmente sale de uno, sale de otro. Entonces, de esta manera tenemos prácticamente en nuestra casa, vamos, a diario, vemos cómo evoluciona, cómo va creciendo el gusano, cómo hace el capullo, cómo coge y después sale, cómo pone los huevos, es decir, vemos todo el ciclo. Y en la naturaleza eso es difícil de verlo. Vemos una mariposa por un sitio o dos, y vemos las larvas por otro, ¿no? Claro. Además podemos ver larvas de mariposa, podemos ver larvas de escarabajo, que también tienen su ciclo de, fueron los escarabajos, todos fueron larvas en un momento de su vida, así que vemos, pero las vemos por separado, ¿no? Y a lo mejor vemos una larva y no sabemos si es de mariposa o de escarabajo o de lo que es, ¿no? Porque también puede ocurrir, ¿no? Esto, hay muchos de los grupos de insectos que son larvas en sus primeros estadios. Y sobre todo la parte de la experimentación, ¿no? Que para que uno asimile conceptos es muy importante también. Sí, sí, comprobando eso el día a día es como uno asimila realmente cómo es el ciclo de una mariposa. Claro. Que me parece súper interesante, ¿no? Son tres fases de vida, ¿no? En estado de larvario, en estado de crisálida, para hacer la metamorfosis, y el estado de adulto, que el adulto en realidad es la mariposa. ¿Qué dura después la mariposa? Dura 3-4 días, no dura más. Hay mariposas que duran un día, mariposas que en el mundo natural hay mariposas que duran 5 días, una semana, y estas, por ejemplo, pueden durar 3-4 días, depende el tiempo de reproducirse, poner los huevos y ya está. El macho dura algo más, puesto que después de reproducirse una hembra, la hembra se dedica a poner huevo y muere, y el macho, pues si tiene opción de buscar otra hembra, vuelve a estar activo, vuelve a intentar copular con otra hembra y así pues varios días, no dura más. Pues la vida de adulto es más efímera que la de la larva, pero bueno. El ciclo de la vida, ¿no? Que es el que tenemos. Bueno, vamos, ayer se celebraba el Día Mundial del Reciclaje y, bueno, pues es una efeméride que también conviene recordar, sobre todo porque Ubrique sí que realiza una labor importante, ¿no?, en este ámbito, en el del reciclaje. De hecho, creo que recientemente, bueno, hace ya algunos meses, Ecoembe realizó una campaña aquí en Ubrique y se consiguió el reto que se nos planteaba, ¿no?, de recaudar una serie de envases en el contenedor de amarillo, creo que era, ¿no?, el que había que alcanzar ese reto. Y bueno, pues reciclamos, ¿no? Sí, se celebran los Días Mundiales, como te decía antes, un poco todos los años, pero que a fin de cuentas, aquí en este tema, en estos temas sobre todo, el Día Mundial del Reciclaje debe ser todos los días, tenemos que colaborar todos. Es una cosa que en la cual, es verdad que las instituciones públicas, la administración nos pone a nuestra disposición contenedores para vidrio, para papel, para todo lo que sea, para aceite, para basura en general, y o los puntos limpios, ¿no? Pero somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que colaborar, y los ciudadanos ahí estamos todos, ¿no? Colaborar en utilizarlos, ¿no? Y bueno, ayer se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la idea de concienciar a la población de que si reciclamos, si reutilizamos las cosas, pues estamos a fin de cuentas cuidando el medio ambiente, puesto que vamos a tener que gastar menos recursos, menos energía, menos agua en la fabricación, ¿no? Entonces, ya digo, es un día para concienciarse, pero como bien decía, hombre, concretamente Ubrique está bastante concienciado. Aquí se recicla muchísimo, no hay más que ver los contenedores de plástico que están siempre llenos. Sí, y al día siguiente lo ves vacío y a los 2 días vuelve hasta arriba, ¿no? Es decir, que aquí se recoge, y es más, somos incluso pioneros porque hay un contenedor que recoge piel, ¿no? Cosa que no hay en muchos sitios, ¿no? Que recoge también la piel. Entonces, ya digo, funciona muy bien, no es que no haya que concienciarse, simplemente hay que recordar de que la labor es del día a día, que hay que reciclar, pero sobre todo hay que conjugar un poco lo de reutilizar, reciclar y reducir, ¿no? Tenemos que intentar reducir el consumo. No solo reciclar, ¿no? Claro, no solo reciclar, lo importante, porque claro, si reciclamos, pero en realidad estamos comprando plástico. Yo puedo decir, yo reciclo la botella de plástico, pero lo que hago es comprar botella de plástico, quizás hay que conjugar esas tres palabras, hacer un modelo más equilibrado. Es decir, yo tengo que reducir mi consumo en plástico, reducir mi consumo en energía, mi consumo en todo, ¿no? En realidad, porque, bueno, reducir el consumo incluso de alimento, porque se pierde mucha gran cantidad de alimento, ¿no? A nivel mundial. Si yo tengo que reducir, evidentemente tengo que usar ciertas cosas y después que las uso, pues tengo que intentar reutilizarlas. Y si no puedo reutilizarlas, las voy a reciclar. Uh-huh. Pero a fin de cuentas, partiendo de un primer paso de usar menos las cosas, de utilizar menos, ¿no? De reducir el consumo, a fin de cuentas. Porque ya digo, aunque yo recicle, pero bueno, la conciencia me la limpio un poquito con reciclando, pero si lo que hago es comprar, sigo haciendo un consumo de productos, ¿no? Y por ejemplo, a fin de cuentas, la cantidad de envases de botellitas de agua, de plástico que se tienen que gastar, ¿eh? Millones al día, millones de botellitas de bueno, vamos, igual que ese envase, muchísimo, ¿no? Pero en cuanto a botellas de agua, millones todos los días, miles de millones todos los días de plástico. Ese plástico procede, a fin de cuentas, del petróleo. Aquí he tenido yo algún dato que decía que para fabricar una tonelada de plástico hacen falta 2 toneladas de petróleo. O sea, estamos utilizando un uso natural, un recurso natural que cuesta trabajo y tiempo y dinero utilizarlo y que, a fin de cuentas, su deterioro, su consumo, el quemarlo, el después no sabe hacer qué hacer con él, es un problema medioambiental. Entonces, ya digo, y después otra cosa, el plástico es un material que tarda cientos y miles de años en poderse descomponer, según el tipo de plástico, ¿no? Hasta 1000 años puede estar una botella de plástico para descomponerse, ¿no? Es un contaminante muy potente. Entonces, ya digo, tenemos que concienciarnos en el uso. A veces dicen, no, yo pago por la bolsa, como yo pago por la bolsa en el supermercado, pues ya, no, si puedes no pagar por la bolsa, lleva una de tela mejor, porque la de tela la vas a utilizar durante un año y la de plástico estás todos los días, aunque la compres, ¿no? Aunque la compres, estás haciendo un uso de un material plástico. Entonces, ya digo, yo creo que pasa todo un poco por el reducir el consumo, ¿no? Reducir el consumo en la medida de lo posible. Pero ya no de plástico, consumir de cartones, consumir de envases. Consumir con sentido común, ¿no? Sí, consumir con sentido común. Mira, el otro día escuchaba una conversación, creo que fue en Radio Nacional, un comisionado de la FAO, ya había estado, un ingeniero agrónomo, había estado no sé cuánto, 12 o 14 años en la FAO trabajando y demás, por el tema de la alimentación, y hablaba del exceso de consumo del alimento, ¿no? Decía, es que hay hambre en el mundo no porque no haya alimento, es porque no están distribuidos, ¿no? Entonces hablaba de miles y miles de toneladas de alimento que se perdían todos los días y que evidentemente no había posibilidades de llevarlo a ningún sitio, ni ganas, ¿no? Ni posibilidades ni ganas, ¿no? Entonces hay un exceso de consumo de alimento en muchos sitios, un exceso de producción en muchos sitios y después eso lo que te produce es que hace que en otros sitios pues no haya nada, ¿no? Y ni siquiera se reutilice. Y decían que al fin iban a la basura, ¿no? Y todas las grandes multinacionales del trigo, de la patata, de grandes alimentos que decían, compro toda la producción incluso antes de plantarla y después especulo con ella. Y si la puedo vender, la vendo, y donde la puedo vender a buen peso, la vendo, y donde no puedo venderla, la dejo morir. Y ese es el grave, ahí está la gravedad del asunto, ¿no? Claro que sí. No es una cosa, decía, no es una cosa ilegal, porque yo puedo comprar todas las patatas del mundo y no comérmela, no es ilegal, pero sí era amoral, ¿no? Totalmente, vamos. Totalmente amoral. Entonces, pues venía hablando un poco de todos estos temas, ¿no? Que decía que, bueno, que es verdad que consumimos mucho y compramos más que de lo que realmente necesitamos. Y al final después lo tenemos que tirar. No lo reutilizamos, ni se lo damos a nadie, ni lo cedemos, ni nada, ¿no? Uno de los temas de las 3R, reutilizar, pues lo supongo ahora lo dice, volver a usar. O transformarlo para volver a usarlo, o intercambiarlo para gente. Si a mí hay algo que ya no me vale, lo puedo intercambiar con alguien que tiene algo que sí me vale a mí, ¿no? Y no se tiene por qué tirar, porque a fin de cuentas, todo lo que tiramos a la basura, muchas cosas se reciclan y otras muchas no se reciclan, van a un vertedero. Y uno de los grandes problemas de la tierra y de la localidad y de los pueblos es dónde metemos la cantidad de basura que tenemos, que generamos, dónde la metemos, la quemamos, contaminamos medio ambiente, la metemos en el suelo. Pues al fin de cuentas la descomposición va a fin de cuentas, contamina las aguas subterráneas. Claro, ¿qué hacemos sí. con esta cantidad de basura? Tú decías cantidad de botellas, pero bueno, las botellas, pero ¿cuántas cantidades de móviles, de electrodomésticos? De pilas, de cosas. Uno tiene que ver lo que uno produce al año de residuos. Multiplícalo por tantos millones de habitantes en Europa o en América o Asia, por decir, los continentes un poco más desarrollados, ¿no? O China. Es decir, que hay una cantidad de basura que al final de cuentas, ¿qué hacemos con ella, ¿no? Y ese es el gran problema pues, que tenemos, ¿no? Y entonces, pues bueno, a decir lo del Día Mundial del Reciclaje, sí, está muy bien el reciclaje, pero lo que hay que intentar es consumir menos y lo que evidentemente podamos reutilizarlo y lo que se pueda reciclar, pues evidentemente reciclarlo, ¿no? Reciclar, reducir, reutilizar, ¿no? Que eran las tres. Porque además, claro, todo esto después repercute en nosotros, repercute en el medio ambiente, repercute a fin de cuentas en los recursos que tenemos que seguir aprovechando. El mar es un recurso importantísimo a nivel alimenticio, ¿no? Pues el mar está infectado de cantidades de plástico. Toneladas y toneladas de plástico terminan en el mar todos los años. En tamaños grandes y bolsas de plástico, en bases de plástico y lo que es el microplástico. Se ha comprobado en muchísimos mares que hay millones de toneladas de pedacitos muy pequeños de plástico, que una bolsa de plástico la podemos ver y retirar, pero una bolsa de plástico descompuesta o triturada o hecha pedacitos ya porque un animal lo ha triturado o porque se va descomponiendo, esos micro pedacitos de plástico no se pueden sacar del mar. Entonces se forman verdaderas planchas de microplástico que parece plancton, pero es totalmente sintético, que ya está produciendo verdaderos problemas en los mares. E incluso se ha hecho un estudio en las playas, prácticamente todas las arenas de playa del mundo tienen una gran cantidad de microplásticos, pedacitos, granitos como de arena, pero que son en realidad plásticos que vienen residuos de tantos años ya vertiendo en los mares los plásticos. Entonces es un peligro pues para la fauna, para nosotros que comemos pescado del mar, y es un peligro para todo, ¿no? Es decir, que todo al final pues se nos vuelve en contra, ¿no? Utilizamos los recursos del planeta, que está muy bien, pero al final pues resulta que todo eso se vuelve en nuestra contra, ¿no? Entonces, por eso decía yo que antes de reciclar vamos a intentar reducir el consumo de plásticos, de envoltorios, de cartones, de todo lo que podamos. En la medida de lo posible, evidentemente, hay cosas que hacen falta, pero intentar reducir el consumo, reutilizarlo, y cuando no se puede reutilizar, volver a reciclar. La botellita de plástico que ponía ejemplo, que la tenemos aquí en lo alto de la mesa, pues hay gente que la reutiliza, tampoco hay que pasarse, ¿no? Voy a reutilizarla y voy a tenerla 3 meses o un año rellenándola de agua. Eso es malo también, porque un tiempo prudencial, es contaminante, y todo lo que esas botellas están hechas para que se consuma una vez y punto, y tirar, y se puede rellenar un par de días de agua, pero no puede estar continuamente rellenándola de agua porque el plástico se va descomponiendo y se crean incluso los restos de agua, se pueden crear infecciones, hongos y demás, en un caldo de cultivo para infecciones y virus. Entonces, reciclar, reutilizar hasta en la medida de lo posible, ¿no? Si no, hay unas botellas que se venden ahora que sirven para ir rellenando, envases diferentes, ¿no? Que no son de plástico. Otro tipo de producto, otro tipo de química, digamos, y otro producto para que no perjudique a la salud. Que es una opción también. Y ya digo, como decía, consumir un poco con cabeza y utilizar las cosas pues con un poco de cabeza. A veces vamos a 200 por hora en el día a día y es más fácil y rápido rellenar la botella que buscar una nueva o tener una de cristal que se pueda lavar bien. Es malo para la salud rellenar la botella con agua, pero si la rellenas con agua caliente más perjudicial todavía. Estos cafés rápidamente que se toman en los plásticos, el plástico recalentado, al fin de cuentas eso es tomarte química porque eso se va descomponiendo, pero eso no lo hace la misma velocidad a la que vamos, ¿no? La verdad que sí, es para reflexionar, ¿eh? Para pararse un poquito porque a veces si nos ponemos a pensar lo que hacemos y en cómo vivimos, madre mía. Bueno, vamos a despedir el espacio de hoy. Lo vamos a hacer hablando de la Universidad de Cádiz y de investigadores que se han marchado hasta el Polo Sur, hasta la Antártica, precisamente para formar parte de una campaña que lleva ya años, ¿no?, llevándose a cabo en este lugar por parte de investigadores, de científicos de la Universidad de Cádiz. Sí, yo quería traer esta noticia que viene hoy también, viene en primera página en el Diario de Cádiz, porque me parecía interesante que investigadores de la Universidad de Cádiz, que ya no es la primera vez, llevan ya bastantes años acudiendo a una campaña de Antártica española en los centros de estudios científicos que tiene España allí en la base Juan Carlos I, que gestionada por la Unidad de Tecnología Marina del CSI, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y como decía, bueno, es importante que la Universidad de Cádiz esté ahí, ¿no? En nuestra universidad, la más cercana a donde nosotros vivimos. Lleva muchos años mandando investigadores a niveles de astronomía, geodesia, cartografía, y estudian, pues han estado estudiando concretamente en este verano austral, que es el verano que ahora mismo está terminando en la Antártida, el verano austral es el verano del sur del planeta, digamos, la parte más al sur del planeta. Pues durante este verano han estado estudiando en las islas de Livingston y la isla de Excepción, han estado estudiando pues y tomando datos sobre series geodésicas, geotérmicas, oceanográficas, bien, más que nada han sido tomar datos para comparar con años anteriores, conocer la evolución del cambio climático, conocer la evolución de la variación del nivel del mar, y sobre todo han estudiado la actividad volcánica, porque estas islas son islas que a fin de cuentas son volcanes, que han producido unas islas y que bueno, que están ahí, pues están activos, aunque están emergidos, pero están activos y que, bueno, y hace un poco el seguimiento de la actividad volcánica, ¿no? Entonces, ya digo, me parece muy interesante que bueno, que la Universidad de Cádiz esté ahí, es de las que más activas están, de las que más suelen ir allí a estudiar y colaborar en las investigaciones del CSIC, y bueno, por esto quería traer un poco esa noticia y hacer referencia de que, bueno, que hay ahí muchos investigadores de la Universidad de Cádiz, gaditanos y no gaditanos, que, bueno, que están allí, españoles, a fin de cuentas, que están en la Antártida estudiando ese continente tan, tan espectacular, ¿no? Que un continente fue el último que se descubrió, prácticamente, aunque estaba ahí descubierto, estaba ahí, ¿no? Pero bueno, el último continente que se supo que existía. Había antedatos de que podía haber ahí algo, había tierras emergidas, pero bueno, pero hasta el año 1700 y pico, 1711, 1712, no se constató fehacientemente que ahí había un continente lleno prácticamente de nieve, de hielo, y lo vio pues el famoso Capitán Cook con su flota de barcos, que fue capaz de llegar allí, rodearlo, soportar el frío y ver que había allí un continente prácticamente helado, ¿no? También. Y ya digo, es muy, vamos, es un continente espectacular. Allí hay dos bases, bueno, hay muchas bases internacionales, donde, bueno, una base militar española, una base científica, igualmente de muchos otros países, y un continente prácticamente dedicado al estudio y a la conservación del propio continente y del planeta en sí, ¿no? Es un espacio donde, bueno, simplemente está dedicado, como tú decías, al estudio, no hay nada más, ¿no?, en el continente. No, están prohibidos los temas bélicos, la lucha por aquella propiedad multinacional, por decirlo de alguna manera, de muchísimos países, y no, o sea, hay actividad militar en el sentido de que hay militares que vigilan, digamos, velan por la integridad de aquello, pero no hay ningún tipo de actividad militar de otro tipo, salvo la de vigilancia y sobre todo conservación. Equipo de investigación de todo el mundo, pues realizando conservación de ese continente, que quizás es el más despoblado, el que tiene menos diversidad, pero evidentemente el más conservado ahora mismo. Claro. Visto lo visto. Estamos fuera de tiempo, pero sí. me contabas antes de entrar en antena el origen del nombre de la Antártida y me pareció interesante. ¿Por qué no lo contamos? No, bueno, parece ser que antiguamente las tierras más al sur que existían era Australia. Australia viene de Austral, las situaciones geográficas más al sur del planeta. Por eso, cuando se descubrió Australia, pensaban que eran los territorios, la tierra más al sur del planeta, sí. más al sur, y por eso se puso Australia, porque era el último territorio que había. Ya más abajo no había nada, Australia, y después se descubrió que había un continente más abajo de Australia, más al sur, y que, bueno, que ya no se le podía poner Australia. ¿Qué le ponemos? Estaba cogido. Entonces le pusieron Antártida como algo en contraposición al Ártico, ¿no? A la parte ártica, al océano glacial ártico, al Ártico, pues la Antártida, ¿no? Pero que si siguiéramos un poco esa forma de denominar las cosas, pues la Antártida debería de ser Australia, ¿no? En las tierras más australes. Claro. Australia es eso, las tierras más australes, más al sur, pero en realidad no es Australia, es la Antártida, pero se descubrió, como decíamos, mucho posteriormente. El continente que está en el polo sur, ¿no? Sí, en el polo sur, totalmente al polo sur. ¿Dónde están los pingüinos? Sí. Donde los encontramos. Bueno, pues ahí quedan, ¿no? Todas estas informaciones interesantes y curiosidades también en torno al planeta en el que vivimos y aspectos que hemos abordado hoy en nuestro cuaderno de campo, gracias a Manolo Canto, a quien agradecemos que nos haya atendido. Bueno, muchas gracias. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.